la concepción racionalista de las ideologías como sistemas de creencias conscientes y bien articulados es obviamente insuficiente. Pasa por alto las dimensiones afectiva, inconsciente, mítica o simbólica de la ideología, la manera en que constituye las relaciones vividas y aparentemente espontáneas del sujeto a una estructura de poder y llega a proporcionar el color invisible de la propia vida cotidiana. Terry Eagleton, Ideología, una introducción. Matemos el claro de luna. Thank you. veníamos de ideología, transformación de la ideología en el inconsciente, operatorias dentro del lenguaje, alojamientos de la ideología dentro de aquello que desconocemos, pero que nos atraviesa constantemente. Y también veníamos de la ideología a través de las sensaciones, ¿no? Con bandas como Moonshake, que hicimos el programa con Toro la sesión pasada. Y la pregunta de aquella sesión sobre ideología fue: ¿dónde estaba lo no ideológico y dónde estaba lo ideológico? Y si todo era ideología, ¿qué más cabría pensar al respecto, ¿no? Bueno, hoy tenemos una continuación de esto, de esta temática, y también impregnada de ciertos paisajes sonoros que tienen que ver con bandas que estuvimos escuchando. Bueno, como recién estuvimos escuchando a los chicos de sesiones de Alborada Ediciones, hicieron unas sesiones de improvisación con bandas como Fusibles, Cosaco, José 666 y El Hombre Normal, unos chicos de San Miguel a quien les mandamos saludos. Bueno, Alborada Ediciones en cierta forma va a pintar, al igual que otras bandas que después vamos a estar nombrando, van a pintar este paisaje de la ideología y el postestructuralismo. Después vamos a decir por qué. Maestro Siriti, buenas noches. Maestro Martín Sandoval, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, abrimos el programa con un fragmento de Terry Eagleton, de una obra en la cual él recorre los distintos significados del concepto de ideología, en donde, bueno, como decíamos en el primer programa que hicimos al respecto, él justamente señala, reconoce la ambigüedad que tiene este concepto, pero a la vez no trata de cerrarlo, sino que al contrario dice, bueno, esta ambigüedad tiene que ver con la riqueza de sus significados. Él, bueno, como decíamos también en ese programa, da varios conceptos de ideología, ¿no? Desde algunos más, ortodoxos, otros que pretenden ser neutrales, bueno, no importa. A lo que voy es, en algún momento él distingue entre una tradición epistemológica, ¿no?, que va de Hegel a Marx, incluyendo a Lukács, que tiene que ver con esto de desentrañar la verdad o la falsedad de las ideas, y otra, digamos, perspectiva más sociológica, que alude a la función que cumple o estudia la función que cumplen las ideologías en todo orden social, ¿no? Y en ese sentido él dice, bueno, la herencia marxista abreva en estas dos corrientes. Después, bueno, tiene diversas críticas, por ejemplo, como decíamos también en ese programa, desde la perspectiva epistemológica ya no se puede sostener esta tesis de que la ideología es falsa conciencia porque, por ejemplo, desde la ciencia epistemológica ya no se sostiene que hay una manera correcta de percibir la realidad, digamos, de que lo que el concepto piensa del objeto tiene que coincidir, ¿no? Eso ya, digamos, fue dejado de lado. Por otro lado, también él señala que esa es una postura elitista porque concibe que una mayoría estaría siendo engañada por ideas falsas, mistificadas. Él dice, bueno, sí es cierto, toda ideología incluye cierta mistificación, pero también incluye un anclaje en la realidad, una materialidad, porque los sujetos tienen que sentirse interpelados por esa ideología y a su vez la relación entre, digamos, la ideología, en este caso sería, por ejemplo, de la clase dominante y de la clase subalterna, es dialéctica, ¿no? O sea, todo el tiempo está en permanente tensión, negociación. La ideología de la clase dominante no es unívoca, no es homogénea, tiene, digamos, diferencias hacia adentro y también, digamos, tiene que estar todo el tiempo abierta al cuestionamiento de la ideología de las clases subalternas y tiene que, de alguna manera, apropiarse de algunos conceptos o valores o perspectivas, o como quiera llamar, de esa ideología que la cuestiona, ¿no? Que la pone en jaque todo el tiempo, ¿no? Sí, en este sentido también estuvimos viendo la sesión post anterior, ¿no? Uh-huh. La penúltima sesión estuvimos viendo autores como Althusser, sí, que planteaban también la problemática de si la ideología determina a las relaciones sociales o a la base estructural de este edificio que es el sistema, ¿no? Uh-huh. Digamos que si la ideología determina esta base o la base determina la ideología, ¿no? Habíamos terminado esa primera sesión de ideología planteando la sobredeterminación, ¿no? Uh-huh. De la ideología y de la base estructural y de esta idea de que si el sistema social es un edificio, la ideología son todas esas ventanas por donde entran y salen las ideas, ¿no? Sí, Althusser, digamos, en esa metáfora sostenía que la ideología, digamos, en esa metáfora entraba por todas las ventanas del edificio y a su vez, digamos, que había una autonomía relativa, ¿no? En el sentido de que la estructura no determinaba ni total ni directamente a la superestructura y además había lo que usted mencionaba de una sobredeterminación de que también, digamos, de alguna manera la superestructura también influye, uh-huh, ¿no?, sobre la estructura, ¿no? Uh-huh. Ahora, en este sentido, también para bueno, cerrar un poco con Althusser, que lo vimos en extenso el programa del primer programa de ideología y le recomendamos a los oyentes que estén interesados, digamos, sí, en escucharlo, bueno, lo pueden escuchar desde el blog. Uh-huh. O también incurrir a Althusser directamente. Directamente sería lo mejor. La filosofía como arma de la revolución, uh-huh, se llama la obra en donde él justamente trabaja más extensamente el concepto de lo que él entiende por ideología y los aparatos ideológicos del Estado, etcétera, ¿no? Y bueno, para retomar a Eagleton, lo que él, digamos, él considera que hay un golpe mortal a la concepción racionalista, ¿no?, de la ideología, en este sentido que veníamos hablando, digamos que golpea justamente este marxismo dogmático que postula que la clase social o una clase social tiene su propia ideología, ¿no? Él dice que no toma en cuenta el carácter relacional de toda ideología. Y en esto se basa en la obra de Nikos Poulantzas, otro marxista contemporáneo, marxista, como se lo llama, occidental, ¿no?, que justamente a partir de toda la crisis del socialismo real, del desprestigio que sufrió el comunismo a partir de, bueno, todo lo que fue el estalinismo, etcétera, se pone a repensar justamente la relación entre estructura y superestructura. Uh-huh. Y en ese sentido, Poulantzas, por un lado, por ejemplo, obviamente reivindica la obra de Gramsci y toma muchos conceptos, pero también la critica. Y en este sentido dice Poulantzas que la ideología no expresa el modo en que una clase social vive sus condiciones de existencia, sino el modo en que los vive en relación con las experiencias que viven otras clases sociales, ¿no? Y en este sentido, él dice, cada una de las ideologías que se forma a partir de su antagonismo con la otra clase social, ¿no? Y en este sentido, bueno, este concepto del enemigo, ¿no?, que, uh-huh, de alguna manera toda identidad colectiva, uh-huh, se forma a partir de un antagonismo, uh-huh, ¿no? Sí, lo veíamos claramente cuando hicimos aquel programa sobre el golpe de Estado de 1976. Ajá. Y la argentinidad, la patria, cómo se las operatorias de lenguaje y de discursos que conformaban este imaginario de la argentinidad y de aquello que no es argentinidad, ¿no? Uh-huh, sí. De la patria y de lo que no es patria. Bueno, si quieren seguir indagando, está ese programa, así que se lo pueden seguir. Sí, a lo que va también, digamos, Poulantzas es, bueno, que no hay un esencialismo, digamos, a qué representar. No hay una identidad colectiva que represente nada que sea absolutamente genuino, ¿no? Sino que más bien, digamos, en este caso, Poulantzas dice que la ideología sería más bien un campo semántico complejo y conflictivo, claro, ¿no? Que está justamente, como decía Terry Eagleton un poco en la apertura en ese fragmento, que está en constante movimiento, en negociación, y se dan procesos de resignificación, apropiación y reapropiación, ¿no? Uh-huh. Todo el tiempo, digamos, se da este juego, uh-huh, porque justamente ningún orden social cierra del todo y ninguna hegemonía, en términos gramscianos, tampoco, digamos, no se establece de una vez y para siempre, ¿no? Tiene que estar todo el tiempo renegociando y absorbiendo, digamos, los golpes, ¿no?, que recibe. Y bueno, y justamente su capacidad de supervivencia tiene que ver con esa mayor o menor capacidad para absorber esos golpes resignificándolo, ¿no? Estamos hablando metafóricamente, ¿no? Claramente ya nos estamos adentrando en una perspectiva que en cierta forma la llamamos postestructuralismo, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con que el edificio, este edificio que planteamos en un principio de base y superestructura a lo marxista clásico, ya se empieza a ablandar y se empieza a deconstruir. Uh-huh. Sí, bueno, digamos, también Pulanza señala que Gramsci, digamos, bueno, introduce el concepto de hegemonía que excede al de ideología, que lo incluye y que de hecho no se explica, digamos, no se puede reducir al concepto de ideología, que de hecho, digamos, la ideología incluye diversos aspectos ideológicos, económicos, políticos, culturales, etc. Y bueno, Gramsci, digamos, colocaba, para decir de una manera, la hegemonía en la sociedad civil, ¿no? Que está conformada por todas estas instituciones intermedias entre el Estado y la economía, ¿no? Que son la televisión, la iglesia, las escuelas, la familia, que tienen justamente esa función de reproducir los valores de la clase dominante. Después vamos a ver cómo Deleuze, un filósofo del postestructuralismo de los 80, retoma esta idea y para hablar de la multiplicidad y cómo múltiples factores alteran en cierta forma el ser, ¿no? Sí. Hablando en un sentido heideggeriano. Claro. Bueno, en términos gramscianos, eso digamos, estaría más ligado al consenso, mientras que la coerción se ubicaría, ¿no?, en la sociedad política, que justamente en las sociedades modernas es el Estado, ¿no?, el que tiene el monopolio del ejercicio de la violencia legítima, ¿no? Bueno, después esta clásica caracterización, digamos, no la vamos, ya le dijimos en otros programas, ¿no?, que hace Gramsci respecto de las sociedades orientales y occidentales, etcétera, bueno, una sociedad civil desarrollada, etcétera, ¿por qué, digamos, él como estrategia política propone en un caso una lucha de movimientos y en otra una lucha de trincheras, ¿no?, una disputa por el sentido, etcétera? Pero, digamos, lo que nos interesa acá, digo, no lo vamos a desarrollar porque ya lo hicimos en otro programa, pero digo, justamente este concepto que Eagleton retoma de Pulanzas de la ideología como necesariamente relacional, y por eso justamente una de las críticas que hace Pulanzas de Gramsci tiene que ver justamente con que su, lo que él considera el error historicista, ¿no?, de Gramsci, tanto de Gramsci también como de Lukács, ¿no?, de reducir la ideología a la expresión de justamente de una clase social, como que cada clase social tiene su propia ideología. Y a su vez, digamos, esta reducción de una clase social como la esencia de toda formación social, claro, ¿no? En un marxismo dogmático sería, por ejemplo, la clase proletaria, que, claro, cuyos intereses serían los intereses universales de toda la sociedad, ¿no? Sí, y en un plano más sustancial la discusión está puesta en el concepto que está puesto en eje de la discusión es la esencia, ¿no? Uh-huh. Sí. O sea, como aquello que determina en última instancia todo lo demás. Sí. Por último, antes de ir al bloque, porque me parece que ya nos queda poco tiempo. Tenemos algunos minutitos más, Master, así que. Dos cuestiones más. Pulanza señala que la clase hegemónica no es la que une a la sociedad, sino que, bueno, dicha unidad es estructural. Bueno, él también, digamos, al igual que Althusser, es estructuralista, ¿no? Y que dicha unidad, digamos, es resultado de un entramado de distintos niveles de la vida social. Todos, obviamente, determinados por el modo de producción. Y por último, otro concepto que me parece muy importante. Digamos que la ideología no, digamos, no es solo la visión de la clase dominante, ¿no?, sino que refleja las relaciones entre las clases, pero que a su vez recrea a nivel imaginario esa unidad perdida de la formación social, ¿no? Uh-huh. Eso me parece como el concepto, digamos, un concepto fuerte de Pulanzas, uh-huh, esta recreación imaginaria que nosotros veíamos en el primer programa, esta ruptura que produjo la modernidad, ¿no?, de la totalidad orgánica, etcétera, y todas las implicancias existenciales, políticas, uh-huh, que, digamos, que derivaron a partir de eso. Bueno, Pulanzas identifica en la ideología justamente ese mecanismo mediante el cual, uh-huh, se religa imaginariamente, ¿no?, las divisiones de las divisiones y las fragmentaciones hacia dentro de la sociedad, ¿no? Sí, en el segundo bloque vamos a estar viendo cómo esto, en términos de Deleuze, es el núcleo significante que aglutina, digamos, todo un sistema de pensamiento. Uh-huh. Que todo esto tiene que ver con una perspectiva para ver al mundo, ¿no? Tiene, al fin y al cabo, todo esto que se está planteando en estos programas tiene que ver con la perspectiva con la que se aborda el mundo. Después vamos a seguir con esto, pero termine, Master. Bueno, esto por un lado. Después, por otro lado, digamos, otro de los autores que retoma Eagleton en esta obra sobre ideología es Adorno, ¿no? Uh-huh. Que a partir, lo digo brevemente, a partir de los ejemplos que da Marx respecto de cómo el valor de cambio, ¿no? De una mercancía está dada por la cantidad de trabajo abstracto. Esto es medio complejo, pero digo que demandó su producción. Digo, ese trabajo abstracto equipara a dos mercancías cuyo valor de uso es completamente distinto, ¿no? Entonces se eliminan las especificidades de cada mercancía. Para Marx esto es una fetichización, sí, ¿no? Lo mismo, sí, lo mismo, digamos, se da en la superestructura. Por ejemplo, el ejemplo más clásico es con el derecho burgués, que dice somos todos libres e iguales, uh-huh, en una igualdad formal que desconoce la desigualdad que se da en la realidad en donde hay explotados y explotadores, ¿no? Bueno, Adorno toma ese ejemplo de Marx, uh-huh, para decir, bueno, el pensamiento ideológico hace exactamente el mismo proceso fetichista, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque dice, se trastorna ante la visión de la otredad, digamos que aquello, lo otro, lo distinto, lo desconocido, uh-huh, que es lo que justamente pretende huir del sistema cerrado del pensamiento identificante. Bueno, esto lo vamos a seguir más adelante. Equilibrio. Silvia Irigaray, mamá de Maxi, titular de la Asociación Madres del Dolor, funcionario, hacete cargo. Impulsemos una ley para que los crímenes cometidos por funcionarios sean imprescriptibles. Funcionario, hacete cargo. Envía tu adhesión a funcionariohacetecargo@gmail.com. Que ser funcionario no sea un pasaporte al privilegio y la impunidad. Espacio Publicitario. Cooperativa de Trabajo El Zócalo, gestionada por sus trabajadores. Encontranos en Río de Janeiro 668, a la vuelta de la radio, y en Santiago del Estero 991, a metros de las Facultades Sociales. Apuntes, escaneo, volantes, trabajos de imprenta digital y offset. Río de Janeiro 668. Impresioneselzócalo.com.ar. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales

Al principio estuvimos escuchando la banda Ion, el segundo tema que escuchamos, ¿no? Una banda de Buenos Aires, editada por el sello Mindum Bee Ediciones. Lo pusimos también como una especie de paisaje ilustrativo de todo este post-estructuralismo, en el sentido más que nada del post-rock, ¿no? Y estuvimos escuchando, bueno, creo que es el único disco que editaron. El tema que escuchamos se llama El futuro de todos los tiempos. Uh-huh. Después escuchamos una banda de Holanda que se llama Cody and Pausa. Gentileza de Worm Discos, que nos dejó este apreciable CD. También tiene una electrónica post-rock. Recomendamos escuchar Worm Discos, Worm Station. Busquen por ahí en internet y van a encontrar algo de data. Quiero mandar saludos a Marco Suaya, a Subache, a Pablo Kreuzberger, que es el baterista de la primera banda que pasamos, de esta primera música, que es una sesión, un conglomerado de bandas que estuvieron ahí grabando, improvisando. Y que creo que la improvisación y todo lo que tiene que ver con la música en el contexto del post-estructuralismo ilustra bastante bien hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, por último, para cerrar con Adorno y respecto, digamos, su concepción de la ideología y darle paso al máster y Deleuze, Adorno señala algunos conceptos. Que toda ideología impone una rígida oposición binaria entre lo uno mismo o lo conocido, y justamente que además lo valora positivamente, y lo otro, ¿no? Lo distinto, que es, expulsado de los límites de lo inteligible, ¿no? Por eso, para Adorno, la ideología muta la singularidad y la pluralidad, que tienen las mismas cosas, en un mero simulacro de sí mismo, ¿no? Por eso, en el programa que hablamos de la dialéctica negativa, él hablaba justamente de esta dialéctica abierta que no coaccione, ¿no?, el concepto con la cosa. Por último, por eso para él, digamos, lo contrario, ideología no sería la verdad, digamos, o la teoría, sino justamente la diferencia o la heterogeneidad, ¿no? Por eso, digamos, él también afirma la esencial no identidad, y porque además sostiene que justamente el ser de un objeto para Adorno nunca se puede agotar en su concepto, ¿no? Claro. Porque de esa manera se suprime justamente su materialidad singular, claro, ¿no? Y además porque obviamente los conceptos son generales, ¿no? Abstraen, son abstracciones y nunca pueden dar cuenta de esta multiplicidad que tienen las cosas mismas. Por último, obviamente la ideología para Adorno homogeneiza el mundo, igualando, digamos, de manera espuria los fenómenos particulares, y por eso él resalta el arte, justamente que él dice el arte puede hablar de lo no idéntico, hay que hablar de lo no idéntico, obviamente no desde el concepto. Y por último, para Adorno, después de todo este desarrollo, por eso para él la identidad es la forma primaria de toda ideología, ¿no? En el sentido de que para él la identidad cierra el significado y no se abre a la multiplicidad del objeto, de la cosa, del mundo, de la realidad, etc., ¿no? Sí, con Adorno y la dialéctica negativa vemos también el nacimiento o quizás el germen de esta perspectiva que es postestructuralista, ¿no? Uh-huh. Desde la dialéctica negativa, en el sentido de que, por ejemplo, estas cosas como el concepto es inacabado, nunca agarra la totalidad de aquello que está por fuera. Adorno todavía está tomando una perspectiva binaria. Ahora vamos a problematizar eso, pero esta cosa de que el lenguaje nunca va a hablar en su totalidad del objeto, de la multiplicidad y de las potencialidades de aquello que designa, ¿no? Uh-huh. En estas cosas vemos el germen de todo lo que va a ser el postestructuralismo, ¿no? En la dialéctica negativa, o sea, en esta cosa de la apertura del sentido, ¿no? O sea, para Adorno, nunca se llega al momento de síntesis en un sentido hegeliano. Claro. Sí, bueno, de hecho, él por eso habla de dialéctica negativa, porque justamente está discutiendo con la dialéctica hegeliana, que es esta tríada de, ¿no?, tres momentos. Para él ese tercer momento, que supera conservando, nunca se puede dar, ¿no? Porque fuerza justamente el sentido y la síntesis, ¿no? Una síntesis que que nunca se puede llegar de manera, digamos, auténtica, ¿no? Siempre es una, es forzada, es violenta, ¿no? Bueno, y a este tipo de cosas van a incurrir autores como Deleuze y Guattari en este libro que tenemos acá, que se llama Rizoma. Bueno, básicamente, hablando del rizoma, después vamos a intentar como brevemente explicar a qué se refieren con el rizoma, pero lo que nos interesa destacar acá es la idea de la multiplicidad, ¿no? Esta cosa que el lenguaje no llega a abarcar en todo su sentido al objeto, es la multiplicidad de las cosas, ¿no? Y la multiplicidad nunca va a poder ser abarcada en términos de Deleuze porque directamente no tienen que ver ni con un sujeto ni con un objeto. O sea, Deleuze, al hablar de multiplicidad, y Guattari también, ¿no? Al hablar de multiplicidad, tiran por la borda todo lo que es el sistema binario, uh-huh. El sistema de un sujeto que mira a un objeto, un sujeto que hace una referencia a un objeto, y también tiran por la borda todo lo que es todo lo que tenga que ver con un sistema binario, consciente-inconsciente, cero y uno, uh-huh. Aplicarlo a distintas disciplinas y vas a ver cómo el sistema binario en realidad es lo que rige toda la modernidad, ¿no? Y cómo al aplicar la multiplicidad en una perspectiva de... ellos lo llaman perspectiva de medida o también perspectiva de coagulación, ¿no? Después vamos a explicar un poco esto. ¿Cómo al aplicar esto se disuelve todo? O sea, la pregunta es, ¿cómo saber que aquello que está fuera de uno está realmente fuera de uno? Uh-huh. Y no es atravesado directamente por uno mismo o aquello que se pretende que está fuera ya no está dentro de nosotros, ¿no? Sí, en ese sentido, usted cuando hablaba, digamos, de esta relación binaria de sujeto-objeto, recordemos que, digamos, esa ruptura epistemológica es la que produce justamente la filosofía moderna con Descartes, lo que se conoce como el dualismo gnoseológico, que él plantea, digamos, justamente que hay una sustancia pensante y otra, digamos, y otra material que está por fuera y que justamente es la conciencia, ¿no? Trascendental, la que piensa, digamos, que se sitúa fuera, porque si se pone en perspectiva a mirar el mundo, ya se coloca como por fuera, ¿no? Y eso, bueno, eso es lo que caracteriza toda la filosofía de la modernidad que termina con Hegel, que justamente pretende reunir en la dialéctica, ¿no?, la totalidad sujeto-objeto, ¿no? Y bueno, digamos, la filosofía contemporánea rompe justamente con ese dualismo gnoseológico porque cuestiona justamente esta metafísica trascendental de la conciencia, ¿no? Como decía Heidegger, ¿no? Bueno, y en este sentido también, o sea, son conceptos también, son lecturas en cierta forma que hace Deleuze de Heidegger, en cierta uh-huh. forma, ¿no? Porque Heidegger, al buscar un concepto complejo o compuesto como el ser ahí, el ser en el tiempo, está intentando, en cierta forma, digamos, desde una perspectiva de Deleuze, de este filósofo francés de los 80, más o menos, está buscando como abarcar esa multiplicidad que es inabarcable, ¿no? Uh-huh. Y que se te viene, en términos de Sartre, como una ola sobre el mundo, ¿entendés? O sea, el mundo es una ola que se te viene encima, pero vos estás dentro de ella. Entonces es muy difícil diferenciar, y ahí viene es como patear la pelota a la tribuna en vez de hacer el gol. Sí. Sería con una metáfora casi populista, sería eso. Uh-huh. ¿Cómo saber que la ola y aquello que es el mundo y aquello que está por fuera de uno no, en realidad no está por dentro o viceversa, ¿no? Que uno está dentro de ella. Sí. Se cambia el eje de la perspectiva. Si antes nos preguntábamos, bueno, ¿dónde está la ideología? En aquellas operaciones que hablan de determinadas ideas o, digamos, en un determinado plano de la conciencia, ¿no? Como en las propagandas, como veíamos de la dictadura militar, o si está en lo inconsciente, aquellas cosas como valores, sentimientos, no sé, aquellas cosas que son subliminales en cierta forma. Deleuze plantea que la ideología, no, o sea, no puedes saber dónde está la ideología, No puedes saber si está dentro o fuera. Uh-huh. Porque el concepto de multiplicidad te atraviesa por todos lados. Y en este sentido habla de rizoma, en contraposición al árbol, ¿no? Al sistema arbórico o al sistema de raíz, que llama él, que fue todo el pensamiento moderno y clásico hasta ese momento, ¿no? En el sentido, rizoma en el sentido de puntos de, como una red. Sí, sí. Plantearlo como una red, sí. Donde hay breves núcleos, donde hay coagulaciones, donde hay disparos, donde hay fragmentaciones, pero que todo el tiempo están ahí, ¿cómo se diría? Como en una cadena de sentido, en términos de Laclau, de este filósofo que falleció hace poco. Uh-huh. Sí, en ese sentido también hay que decir que justamente lo que rediscuten Deleuze y Guattari también es la concepción, digamos, del poder, ¿no? Digamos, también con una influencia foucaultiana respecto de justamente que el poder no es algo arbórico ascendente, sino que justamente está diseminado y justamente un poco la elusividad del poder, ¿no? Digamos, que nos atraviesa en un entramado, digamos, de no solo, digamos, de significado, sino también de, bueno, como decía Althusser, de prácticas ritualizadas, etcétera, con lo cual complejiza mucho más, ¿no?, la concepción. Bueno, vamos a estar haciendo un programa de biopoder donde vamos a estar desarrollando un poquito más esto. Uh-huh. Pero me hizo acordar, Master, no sé si hay tiempo. Sí, vos, sí, sí, sí. Respecto a usted, hablaba justamente de, bueno, de Deleuze, algo de psicoanálisis. Y, bueno, en esta obra también de Eagleton retoma también el concepto de ideología para Habermas, ¿no? Que señala que es una forma de comunicación sistemáticamente distorsionada, ¿no?, por el poder. Seguía un discurso, ¿no?, que se convirtió, y en algo medio heideggeriano también, el discurso que se convirtió en un medio de dominación que sirve para legitimar justamente relaciones de fuerzas. Pero lo que voy es que en un momento, digamos, bueno, es mucho más amplio lo que plantea Habermas, ¿no?, pero lo que voy es que retoma el concepto de síntoma neurótico de Freud, ¿no? Entonces, él dice, bueno, que ahí se da una coexistencia de dos fuerzas antagónicas, ¿no? Por un lado, el deseo inconsciente que busca expresarse, y por otro lado, digamos, el poder sensor del yo que se esfuerza todo el tiempo en devolver ese deseo al inconsciente. Bueno, digamos, por eso lo que dice Freud es que el sistema neurótico revela y oculta a la vez, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, justamente, es lo que eso es lo que recupera Habermas, dice, bueno, lo mismo pasa con las ideologías dominantes, ¿no? No son meros disfraces, ¿no? Por ejemplo, la ideología burguesa que planteaba la libertad y la autonomía individual en su momento fue efectivamente, digamos, un triunfo político sobre el poder feudal. Ahora, por otro lado, sirve también para enmascarar y ocultar el carácter opresivo de la sociedad burguesa. Entonces, lo que él dice, bueno, la verdad no está ni en la revelación, claro, ¿no?, ni en la ocultación, sino en esa unidad contradictoria entre estas dos, ¿no? Claro. Bueno, sobredeterminación y contradicción son dos ideas claves para entender la multiplicidad. O sea, la multiplicidad no es ni un todo orgánico, ni es algo impuesto, sino que está lleno de contradicciones y también plagada de consensos, ¿no? Uh-huh. O sea, habría que hablar, a ver, cabría hablar más que de dominación, cabría hablar más de términos como coyuntura, consenso, encuentro, inclusive, o multiplicidad, no queda otra. sí, digamos, un poco la, contestando a Malén, nuestra querida operadora, sí, que nos acompaña todos los martes, un poco de qué va, digamos, el programa. Me parece que la idea era justamente problematizar el concepto de ideología, ¿no? En esta riqueza, digamos, de significados de la cual hablaba Terry Eagleton, que no es mera, digamos, ni falsa conciencia, ni es meramente un conjunto de ideas, ni tampoco, por lo menos desde la perspectiva de Eagleton, ni tampoco es ese todo difuso que, digamos, que en una mala lectura posmoderna, tomando a Nietzsche y Foucault, dice, bueno, todo es poder y todo es ideológico, porque en ese sentido, por lo menos para Eagleton, eso justamente para él es una estrategia de ocultamiento, ¿no? Claro. Si decimos que todo es ideológico, que todo es una disputa de poder, de intereses y de poder, bueno, si todos los intereses son equivalentes y los homogeneizamos, bueno, no tenemos, lo que dice Hilton, es capacidad de discriminar realmente cuáles son los poderes que trascienden en función de un orden social, político, etcétera, ¿no? Y también cabría aclarar que si en ningún momento pre-post-estructuralismo, ¿no?, se pone en foco a la ideología como algo que puede llegar a sobredeterminar las relaciones sociales, las acciones de las personas, inclusive que puede llegar a determinar un sistema, ¿no?, que puede cambiar una sociedad. Ahora estamos planteando que base y superestructura, o si querés, economía e ideología, están difusas y cabrían en una multiplicidad, en términos de Deleuze, que nos atraviesa completamente. Uh-huh. Que de hecho ni siquiera nos atraviesa. Nosotros, no hay un yo al cual atravesar. Uh-huh. Sí, y en ese sentido también, digamos, otra cuestión que señala Hilton, que justamente él discute contra el fin de las ideologías, ¿no? Esta postura, digamos, que en otro programa vamos a estar también desarrollando con el amigo de Malén, Derrida, que nos recomendó fuertemente. Le vamos a dedicar el programa de Derrida a ella. No, y también, digamos, discute tanto la perspectiva del fin de las ideologías como también justamente esta sobrevalorar, un poco, digamos, para decirlo de alguna manera, esto que usted decía de el poder, ¿no?, de las ideologías. Y en este sentido, de todas maneras, él dice, bueno, siguen siendo funcionales y necesarias al poder dominante. Y en este sentido, digamos, un ejemplo muy interesante, dice, bueno, cuanto más utilitaria es una ideología dominante, más se refugia en una retórica compensatoria de carácter trascendental. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el ejemplo que él da? Los Estados Unidos, la sociedad más pragmática y tecnocrática del mundo, sin embargo, todo el tiempo invoca valores religiosos trascendentales, ya sea Dios, libertad, la nación, y lo vimos, por ejemplo, en los gobiernos, qué sé yo, de Bush, que iba, digamos, invadía países con un discurso fundamentalista religioso, prácticamente, ¿no? Que decía, somos el bien y el que no está con nosotros es el mal. Digo, esto es muy burdamente lo que estamos diciendo, pero digo, ¿hasta qué punto tienen que legitimarse los órdenes sociales en la ideología, ¿no? Y también cabría, lo último, considerar a la ideología y a las ideologías como perspectivas de análisis, en cierta forma. Recuerdo que en el programa del golpe de Estado de 1976, que pasamos la música de Palito Ortega, un oyente nos preguntó, ¿están planteando que Palito Ortega hacía música para la dictadura? Y nosotros dijimos, por el momento planteamos que Palito Ortega era funcional, uh-huh, a la dictadura, ¿no? Bueno, desde la perspectiva de Deleuze, ya se podría plantear que Palito Ortega conjugaba un todo, no sé si orgánico, pero un todo múltiple con respecto a la ideología, a la ideología del el gobierno de facto, ¿no? Uh-huh. Que ya ni siquiera se puede hablar de funcionalidad. O sea, simplemente se puede hablar de coagulante significante, de núcleos de significado, y a partir de ahí, de ramificaciones, ¿no? Ahí tenemos a Palito Ortega como una ramificación de un núcleo coagulante que sería la nacionalidad, la argentinidad para, uh-huh, el gobierno de facto. Claro. Bueno, Máster, tenemos algunas lecturas para el cierre. Sí. Antes vamos a escuchar a Mauricio Takara, que es un baterista brasileño. El disco nos pasó Mauro de Tilda Flippers, a quien le mandamos un gran saludo. Mauro. Y también, bueno, sin pretender decir que esto es postestructuralismo, digámoslo que viene a ser como un coagulante. Así que Perfecto. Tenemos algunas lecturas, vamos con Mauricio Takara, y después tenemos a Gum Gum, que es una banda de Zárate, que, bueno, que también viene por este lado del post-rock, de algunas cosas. La letra le va a gustar, Máster, del tema que elegimos. Así que nosotros nos despedimos formalmente, pero tenemos algunas lecturas más para hacer. Sí, y por último, perdón, para programas más adelante, que quedó afuera hoy, la segunda escuela de Frankfurt, con, sí, Habermas y Carlo Togappel, respecto a la ideología, y también Habitus, Bourdieu y muchas otras cosas más que quedaron fuera. Sí, también tenemos, hay que indagar un poco más sobre Deleuze y todo lo que es la multiplicidad. La verdad es que nos quedamos bastante cortos. Vamos a desarrollar más, sí. Pero bueno, ahora vamos a tener algunas lecturas, así que nada, eso. Bueno. Multiplicidad es cuando deja de tener relación alguna con el uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudo-multiplicidades arborescentes. No hay unidad que sirva de pivote en el objeto, así como tampoco que se divida en el sujeto. Ni una multiplicidad siquiera, aún queriendo, para abortar en el objeto y para retornar en el sujeto. Una multiplicidad no tiene sujeto ni objeto, sino tan solo determinaciones, grandezas, dimensiones que no pueden crecer sin que ella cambie de naturaleza. Gilles Deleuze, Félix Guattari, Rizoma, matemos el claro de luna.